El objetivo fundamental de este convenio, primero, que se logra definir un solo precio del corte de caña a nivel departamental. Segundo, garantizar condiciones de servicio para los compañeros en los campamentos zafreros. El año pasado hemos hecho un total de 30 inspecciones en campamentos zafreros. En su mayoría se ha observado falta de servicio básico, falta de condiciones sanitarias, asistencia médica. Y el objetivo fundamental es que en el convenio de diálogo tripartito vayan insertados estos puntos. Y en base a eso nosotros como ministerio hacer el seguimiento y también los compañeros de la Federación de Zafreros puedan reclamar y exigir al empleador. Aquí hemos firmado en el convenio de diálogo tripartito con la Comisión Nacional, en este caso que representa a los cañeros, esos acuerdos, esos convenios. No hemos logrado avanzar, esperemos que una vez firmado hagamos conocer de manera oficial.